Sí, dentro del marco de la feria, bueno, le agradecemos a todos los organizadores por darnos este espacio. Y hoy estamos presentando un libro, que es en realidad lo está presentando Luis Sabini. Nosotros acompañamos y queremos que se presente acá, y no es casualidad que hayamos elegido el marco de la Feria de Ciencias y Tecnología, porque, digamos, toda la trayectoria de Luis tiene una complejidad muy grande en cuanto a los temas que toca, ¿no? Es decir, una mirada desde un montón de lugares. Y a nosotros nos parece que la ciencia y la tecnología, mucho más desde la educación, necesita por lo menos un debate en ese sentido. ¿Qué ciencia queremos? ¿Qué tecnología queremos? ¿Para quiénes? ¿Para quién? ¿Con qué objetivo? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes no? Bueno, y este libro no es solamente sobre eso, pero recopila un montón de información relacionada con el tema ecológico, ¿no? Y no por casualidad tampoco, Luis, que tiene una trayectoria muy, muy larga en el tema de derechos humanos, trata hoy el tema, desde hace mucho tiempo, el tema ecológico como parte de los derechos humanos, ¿no? ¿Este es el primer libro de ecología o ya has tenido otro? De ecología, en la cátedra hemos hecho algunos folletos que yo he coordinado, El País de la Soja, o Basura y Cultura, y después de ecología es este el primero, propiamente de ecología. ¿Por qué futuros? Futuros, porque estamos en contra de la idea de que el futuro es predeterminable o es conocible. O sea, en contra de esa idea que yo creo que nos hizo mucho daño, que impulsó el positivismo, lo que se llama el positivismo burgués, y también el marxismo. Son dos corrientes bastante distintas entre sí, pero las dos hablaron mucho de feudalismo, capitalismo, socialismo, y eso es todo un verso, que nos hemos fabricado, que algunos aceptaron y otros no lo aceptamos. Bueno, quería decir algo, porque Gabriel no lo sabe, que el libro este tiene un elogio al grupo de Eco de Saladillo en una cita. Bueno, quería decir, porque es una coincidencia, así que yo estoy doblemente honrado, porque yo los metí en una introducción, los nombré a ellos y ellos ahora me invitan acá a venir, pero en realidad fue sin saber una cosa con la otra. ¿Y cómo caes en el tema ecológico? Dijo Gabriel recién que tu inicio por ahí se basa en los derechos humanos, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, creo que, como entiendo yo el mundo, lo ecológico es una dimensión necesaria, y cuando digo lo ecológico, junto con lo político, o sea, no entiendo ninguna ecología desvinculada de la política, ninguna ecología conservacionista, no me parecen que vamos a buen puerto con ellas, y tampoco me parece que vamos a buen puerto con una política no ecológica, que ha sido la dominante todo el tiempo, aunque últimamente cada vez más se habla de política y ecología juntas, y también se habla de política, ecología y derechos humanos. Los derechos humanos también han entrado, están en el candelero. Yo parto de la base que la política tiene que atender lo ecológico, que va juntos. No sé cómo. En una revista que editamos durante unos años tratábamos de mostrar distintos aspectos, un poco lo que dijo Gabriel, algo que es medio como complicado o complejo o multidisciplinario, pero que es la única forma, me parece, de tratar de entender algunas cosas. Cuando lo queremos entender de manera simple, hay una ley de Murphy muy buena que dice: los problemas complejos tienen soluciones equivocadas que son muy fáciles de aplicar. Bueno, entonces eso es lo que queremos evitar. Hoy en día, ¿cómo ve la política ecológica en nuestro país? No hay política ecológica, no hay. En el país no hay. Hay grupos que están luchando. Hay cosas muy auspiciosas, como por ejemplo que hace 3 años haya surgido una red de médicos de pueblos fumigados. Bueno, y están muchos grupetes. No estoy muy bien informado, pero me parece que la suspensión de Famatina tiene que ver con presión social de gente que resiste desde el punto de vista cuidando los problemas ecológicos. pero así como yo no veo, no conozco una política que tenga el nombre de ecológico así, porque hoy en día somos todos por los derechos humanos, somos todos por la ecología, pero bueno. Más allá de algunos logros puntuales, por ahí el mayor logro de los últimos años con respecto a la ecología es que se empieza a hablar del tema, ¿no? Que se empieza a generar conciencia un poco, sí. Por lo menos en las bases. Sí, es cierto. Lo único que tenemos que evitar, por eso traté de poner el título contra la autoindulgencia, tenemos que tratar de evitar ser muy, satisfacernos muy rápido. Me parece que con algunos planes de basura cero, por ejemplo, facilitan mucho las cosas, facilitan entre comillas, cuando la realidad es otra. La realidad es mucho más compleja. Separar basura es una cosa muy complicada. Muy complicada. Hay que aprender a hacerlo, hay que tener muchas ganas y aprender a hacerlo. Y las separaciones a la ligera, que yo veo que están funcionando, no sirven. En la larga no sirven para una verdadera recuperación. Porque hay cosas que son irrecuperables. ¿Cómo recuperas papel plastificado? Perdóname. ¿Cómo recuperas? No es recuperable. La recuperación tiene que ser que la fábrica no haga más papel plastificado. Pero ¿cómo que no? Si es la maravilla que evita la humedad, lo cual es cierto, ¿no? Entonces, bueno, hay que abordar ese tema. Un ejemplo. Tiene que haber una conciencia ciudadana mucho más importante, ¿no? También para generar estos cambios, digo. Sí, es una lucha política, porque en realidad, ¿dónde tienen que hacer los cambios? En el mundo empresario, porque el mundo que nos pauta lo que consumimos es el mundo empresario. Y el mundo empresario se rige por la rentabilidad. Y en algunos casos, bueno, por algunas regulaciones públicas. Pero entonces, es de ahí donde tenemos. Hay que reciclar, me parece fenómeno, pero cuidado, saber que no es lo más importante. Lo más importante es hacer las cosas como para evitar reciclarlas, por ejemplo.